ya no te acuerdas quién te hizo mujer. Tal vez regreses arrepentida y sola. Será tarde, yo ya no estaré. Mirándome a los ojos me dices me marcho. Ya no te acuerdas quién te hizo mujer. Tal vez regreses arrepentida y sola. Será tarde, yo ya no estaré. Sola, será tarde y yo ya no estaré.